llamó el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero que si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos, ah, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que restregarse con la en el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de balearse en un rincón. Toda la noche en la cancel, su piel de ojeras. Llamó el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero que si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos, ah, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Luego de Maderna, Pedro Laurence le ofrece al cantante una suma mayor que la que ganaba con Maderna. Allí está nuevamente, en corto tiempo, que ya otra orquesta se va a interesar en la voz del cantante, que es Florindo Sassone. Le hace una mejor oferta al cantante. Y ahí no termina esta escalada de ascensos económicos, pues le seguirán Eduardo del Piano, Osvaldo Fresedo y Roberto Caló, quien incluso debe pagar una prima por llevarse al cantante. En esta nueva orquesta de Caló, Caló le ofrece grabar el tango Rosa de Fuego, de Jovés y Viegol. De Rosas en un principio se negó, pues no era el tema romántico que él acostumbraba a trabajar. Finalmente Caló lo convence y el tango en referencia se convierte en un referente del repertorio de Rosas. Para este disco lo canta acompañado del conjunto de Carlos Peralta, Rosa de Fuego. Rosa de Fuego los hombres la llamaban, porque sus labios quemaban al besar, y eran sus ojos dos ascuas que abrazaban, y era un peligroso amor ambicionar. Cuántos lograron por ella ser mirados, y de sus labios bebieron el placer. Todos quedaron como carbonizados entre los brazos de tan bella mujer. Rosa de Fuego feliz vivía, Rosa de Fuego se divertía, hasta tenía vanidad de su diabólica maldad. Rosa de Fuego los arruinaba, Rosa de Fuego los calcinaba, y al ver sus víctimas caer se reía la mujer. Mas cierto día cruzóse en su camino un hombre frío de hielo el corazón. Rosa de Fuego luchó contra su sino e inútilmente jugó con su pasión. El hombre aquel de sangre de serpiente, de su mirada el fuego resistió, y de sus labios aquel beso candente, y dominada y esclava se encontró. Rosa de Fuego ya no reía,